Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos al podcast de Los Eternos Rivales. Un placer estar nuevamente con ustedes en esta edición de el día martes 6 de agosto. En esta edición, un placer pues, poder saludarlos y los dejo con mi compañero Ángel Gómez, el barcista de siempre. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia y en primer lugar, pues pedirle disculpas por haber fallado a nuestra cita la semana pasada, pero bueno, fueron cuestiones de fuerza mayor. Lo bueno de esto es que tenemos mucho, mucho acumulado en estas 2 semanas, muchas noticias y muchas cosas de qué hablar, muchos tópicos que tocar. ¿Por dónde Eso es quieres cierto. arrancar, Iván? Bueno, sí, eso es cierto lo que tú dices. Realmente muchas cosas. Bueno, realmente en lo que son las noticias de, como siempre, de nuestros equipos, Barça y Real Madrid, las noticias, digamos que, del último acontecido. Vamos a hablar un poquitico sobre lo que fue la final de la Copa de Oro. Está pendiente por ahí también para comentar. Y bueno, las noticias que traiga Ángel, pues las iremos también mencionando. Ángel, ¿qué nos puedes decir tú por ahí? Bueno, yo quisiera arrancar con, dentro de estas cosas que ocurrieron, pues la mayoría agradables, otras desagradables, pues hubo una noticia que a todos los amantes del deporte y del fútbol nos pegó muy fuerte, que fue la muerte de Cristian Benítez, Oh, sí. jugador ecuatoriano, delantero ecuatoriano muy destacado, que hizo una carrera muy fructífera en México y recientemente había sido vendido a un club de Qatar, si no me equivoco, y murió por allá en circunstancias un poquito extrañas, ¿no? Aparentemente ahí tuvo que ver el problema del idioma. Según la esposa menciona que él estuvo aquejado de peritonitis y en el hospital estuvieron como 3 horas sin atenderlo, o sea, hubo realmente falta de organización, de comunicación allá. Y bueno, y lamentablemente se nos fue el Chucho, que ese era su apodo. El Chucho Benítez, pues, entonces bueno, que descanse en paz, pues, es lo que podemos desde aquí humildemente pedir, pues, para este gran jugador ecuatoriano. Lastimosamente, de hecho, el otro día vi una repetición de lo que fue su último partido en eliminatorias de de Sudamérica para el Mundial, el partido contra Perú, por cierto. Fue el último, digamos, su última participación en lo que se refiere a Sudamérica. Y bueno, muy, muy lamentable porque era, bueno, era tremendo jugador, y bueno, con muy, muy buenas proyecciones. Bueno, cosas del fútbol, Ángel, muchas veces ha pasado, ¿no? La verdad es que un jugador muere así, claro, este no fue en el terreno, pero bueno, sabemos que el fútbol también es un deporte bastante exigente y que se pueden presentar estas situaciones. Dentro de lo, antes de caer con los puntos específicos y las notas blaugranas, quería mencionar que existe un equipo que debe ser conocido seguramente en Europa por la historia que tiene, que es el Cosmos de Nueva York. ¿Por qué toco lo del Cosmos de Nueva York? Este es un equipo que estaba totalmente desaparecido, que no había salido a la palestra, que había tenido una serie de problemas, tanto administrativos como legales y de accionistas, etcétera, etcétera. Y lo saco porque actualmente en el mes de agosto, casualmente en este agosto que está corriendo, está arrancando un nuevo proyecto del Cosmos de Nueva York en la segunda división del fútbol estadounidense. O sea que la primera división de allá es la Major League Soccer, donde juegan equipos como el Red Bulls y Los Ángeles Galaxy, etcétera, donde van a tener una serie de jugadores veteranos. Ahí ha jugado David Beckham, está jugando Thierry Henry, juega Landon Donovan, una serie de jugadores importantes, tanto americanos como europeos y latinoamericano. Ese tipo de jugador, anteriormente jugaba, muchos de ellos jugaron en el Cosmos de Nueva York. Obviamente el futbolista que de más cartel, que jamás vistió esa camiseta, fue el famoso Pelé, Edson Arantes do Nascimento, que con su ficha por este equipo revivió pues el interés por el fútbol en Estados Unidos, que fue, digamos, la semilla que en los últimos años ha germinado con lo que es la Major League Soccer. Y el Cosmos de Nueva York, como dije antes, está arrancando nuevamente con nueva administración y a nosotros nos toca seguirlo de muy cerca porque el head coach es nuestro compatriota Giovanni Savarese. Es correcto, Johnny Savarese, que inclusive jugó en este equipo, también el Cosmos, y bueno, es muy interesante ahora verlo como técnico, y aparte de Pelé, bueno, también hay que decir que jugó Beckenbauer, han pasado luminarias ahí que Carlos Alberto, Carlos Alberto, en fin, el Johan Cosmos siempre. Neskens, famoso Ajá, Johan Neskens. Neskens también. Pero bueno, simplemente tocarlo muy rápidamente, pues de que este equipo está arrancando de nuevo en lo que sería una especie de segunda división allá en Estados Unidos y bueno, esperemos que le vaya muy bien y que pueda subir a la primera división, pues de acuerdo a su historia, que sería lo que le correspondería. Ok, ahora sí, vamos con nuestra sección preferida, que son las notas blaugranas. Esta semana tenemos, por un lado, que resaltar de que ya se encargó del equipo plenamente el Tata Martín. El Barça actualmente está de gira por Asia, hizo un toque técnico en Palestina, donde la gente realmente pues se volcó a recibir al equipo. Esta no es una región, obviamente, que está acostumbrada a recibir este tipo de equipo y de atención. Entonces, pues, los jugadores fueron recibidos casi como unas rockstars. Como dije, está de gira actualmente por Asia. Van a hacer una serie de partidos amistosos por allá para luego venir y arrancar entonces la temporada. Previamente a que se fueron a Palestina, jugaron lo que fue la final del torneo Gamper, o Gamper, Joan Gamper, como se dice. Este es un trofeo tradicional que se juega todos los años, desde 1966, y que su nombre viene dado por el fundador del club, que fue presidente en cinco ocasiones. El trofeo Gamper prácticamente es como una presentación en sociedad del equipo, pues. Es lo que se utiliza para que la fanaticada y los socios pues vean al nuevo equipo, pues en esta oportunidad, pues que con su nuevo fichaje Neymar y con su nuevo cuerpo técnico encabezado por el Tata. Es un trofeo que obviamente que es amistoso, no se lleva una contabilidad pues de este tipo de trofeo, en el sentido de que no es algo valedero para la FIFA ni nada de eso, pero tiene su importancia. Bueno, es un trofeo muy muy querido en la ciudad. Anteriormente se jugaba pues a dos vueltas, pero ya por todos los compromisos que tiene el equipo, han llegado a la conclusión de que hay que jugarlo un solo partido, como se ha venido jugando en los últimos. En este año se jugó contra el Santos de Brasil. Yo me imagino, aunque eso no lo he leído como tal, pero me imagino que eso tiene algo que ver con los acuerdos en cuanto al fichaje de Neymar, Normalmente este tipo de operaciones se pautan también partidos amistosos. Y en este caso, pues, yo creo que por ahí vienen los tiros. La presencia del Santos en el Gamper, pues. Sí, no, y ese fue el famoso 8, el famoso 8-0 del cual se jactan los culés, ¿no? Bueno, Para yo no le doy mucha importancia en este tipo de partidos, no le doy mucha importancia a los scores, ¿no? 8-0, 5-0, realmente eso no es lo importante. Lo importante que yo quería resaltar y que me gustó mucho fue el funcionamiento del equipo. ¿Tú te acuerdas la última vez que hablamos? Que cuando estábamos, que recién estaba entrando el Tata, yo mencioné una entrevista de un señor argentino que fue el preparador físico con él y que le conoce de hace muchos años. Entonces, en esta entrevista, él estaba de alguna manera dando algunas claves de cuál sería el funcionamiento táctico que le gusta al Tata Martino. Y cada una de esas cosas, estaba leyendo de nuevo esa entrevista hoy, porque cada una de esas cuestiones que se mencionaron en esa entrevista, la presión arriba, la defensa de dos más el mediocampista defensivo cuando suelta de los carrileros, ¿cómo se llama? Los delanteros, lo que son los aleros, entrando en diagonales para sumarse a lo que es el falso 9. Todas y cada una de esas cosas se vieron en este partido. A mí me gustó mucho particularmente un jugador que yo lo he criticado desde que llegó, que yo lo estaba viendo fuera del equipo, que es Alexis Sánchez. Alexis realmente se la comió en ese partido. Fue muy participativo, estuvo siempre arriba, siempre presionando al defensa, a tratar de forzarlo a entregar el balón o a cometer un error en el pase. Lo mismo es en Fábregas, que es otra de estos fichajes de los últimos tiempos, que a mí particularmente yo tenía mucha ilusión con César Fábregas y no me ha convencido para nada, pero Bueno, véndaselo al Arsenal, que está interesado, véndaselo al equipo que han hecho oferta, y yo no entiendo qué pasa con el Barça. Ofrecen, ofrecen, y ustedes entonces no quieren a Fabio, pero tampoco lo venden. No, no puedo entender eso. ya va. Estoy hablando por mí, yo no puedo hablar por la directiva. Bueno, Sí, yo pero estoy que... diciendo de que yo no quería Fábregas, pero en este partido tengo al César lo que es del César. En este partido también se la comió, metió un par de goles y estuvo muy, muy enchufado. Realmente me gustó mucho el accionar del equipo. No se pudo ver casi nada de Neymar porque entró ya pisando el segundo tiempo y él no estaba bien físicamente. De hecho, tiene hasta problemas ahí de anemia, etcétera, etcétera, después de esa operación que tuvo. Pero bueno, o sea, para eso es la pretemporada y poco a poco irá agarrando la carga. Prácticamente lo que yo quería simplemente mencionar este partido es que realmente me gustó mucho, al margen de los 8 goles, porque así hubiera quedado 0-0. El partido fue muy, con un dominio total del Barça ante un equipo que realmente es un histórico de Brasil. No es un equipo como Vallerenga, así que el equipo que se jugó anteriormente, no es un equipo como los que se están enfrentando ahorita en Asia, es un equipo competitivo, es un equipo que fue campeón de Brasil hace 2 años, que ganó la Copa Libertadores, como te digo, que es uno de los equipos grandes de Brasil, allí jugó Pelé, allí jugó Neymar hasta ahorita, entonces es un rival muy, muy interesante. El hecho de que el Santos no haya visto luz, no haya visto el balón, yo creo que es un indicativo de muchas buenas cosas. Ok, con el tema de Cesc Fàbregas, okay. Ahí hay algo que a mí no me gusta mucho, que es el silencio del jugador. Ahí el Tata lo puso un poquito, como decimos nosotros en Venezuela, en 3 y 2, cuando dijo en una de sus ruedas de prensa, dijo, bueno, yo cuento con él, para mí es un jugador importante. Si fuera por mí, él no se iba, pero eso depende de él. Entonces, ahí prácticamente le estaba dando la pelota al campo de Fábrega. Fábrega no ha dicho ni por Twitter, ni a la prensa, ni a nadie. Obviamente, puertas adentro habrá dicho algo, pero lo que ha sido al público no ha dicho absolutamente nada, si se quiere quedar, si no se quiere quedar. Yo obviamente tratando de consultar un poco aquí las fuentes y los periodistas que siguen al equipo. Ahí dicen de que Cés no piensa en irse, pero la última palabra la tiene él. Entonces, yo sé que existe un interés del Manchester United, de hecho, hasta dos ofertas que no han sido aceptadas hasta el momento. La posición de la directiva es que Cés no es transferible. Pero al final, si, como está ocurriendo con algunos jugadores en Inglaterra, si el jugador se declara en rebeldía y dice que se quiere ir, pues va a haber que dejarlo ir. Yo no lo veo a él en rebeldía, yo lo veo que él está entrenando, está participando de la gira asiática, jugó el primer amistoso, jugó también en el Gamper. Entonces, no lo veo como jugador en rebeldía, como si te puedo dar algunos ejemplos, jugadores que están en rebeldía en Inglaterra, pues está tu conocido Luis Suárez, que quiere que el Liverpool lo transfiera, conocido Wayne Rooney, que aparentemente también quiere que el Manchester lo transfiera, porque el Chelsea lo quiere. A Luis Suárez parece que quien está detrás de él es el Arsenal. Y tu conocido Gareth Bale, que estuve otro rato a hablar de él. Estos son el título que le dio marca a este artículo que estoy viendo en este momento, es Rebelde en estado puro. Entonces, yo veo que la situación de Cés es diferente, pues yo no lo veo a él rebelde, pero por el otro lado tampoco está haciendo nada por parar los rumores. Entonces, eso es algo que tiene un poquito en ascuas al barcelonismo. Lo otro que tiene en ascuas al barcelonismo es el fichaje del central. Ya una vez que se descartó la venida de Thiago Silva, pues entonces se empezó a hablar mucho de su compañero en la selección, David Luiz. David Luiz, por las noticias que hay, quiere venir al Barça, inclusive a través de algunos emisarios ha dado a entender que él estaría dispuesto a rebajarse su sueldo, porque obviamente en la Premier gana mucho dinero. Pero aparentemente, como yo lo había dicho en su oportunidad, yo veía muy, muy complicado este fichaje porque Mourinho, así no quisiera, así no tuviera puesto para David Luiz, no lo iba a entregar al Barça. A menos de que obviamente las negociaciones de directiva a directiva, pues el monto que estuviéramos hablando de transferencia fuera un monto importante. Lo último que yo he leído aquí es que el Chelsea no negocia por menos de 46 millones de euros. Entonces, bueno, así está la situación del central. La otra opción que hay es Dani Agger, que es un jugador que también tiene más o menos estas características, jugador de buena altura, de buen juego aéreo, pero ya tiene 29 años y obviamente lo ideal que estaría buscando el Barça es un jugador de menor edad. Dentro de todo este teje y maneje de que si viene central, no viene central, en el blog de Barcelona Noticias, pues están valorando otra opción, que es que el Barcelona está evaluando la opción de no fichar a ningún central. Simplemente el Tata estaría pensando trabajar con lo que tiene, recuperar a Puyol y que el fichaje de esta temporada sería Carles Puyol. Si es, Deben, si es, deberían de venderlo una vez. venderlo, no, no puede venderlo. Claro, sí. Ya, olvídense. Ya fui yo el da, ya yo lo que tenía que dar. Tiene que empezar en un central más joven. Que yo creo que No, ahí, espérate, que Puyol es el capitán del equipo, tú no lo ves. entonces, Trata de él. Puedes comprar a otro, pero Puyol es un titular indiscutible. Entonces, ¿cuál sería en este escenario que te estoy planteando cómo se manejaría el Tata? Bueno, mientras Puyol se recupera, que todavía no está bien físicamente, pues manejarían la dupla de Piqué y Mascherano con Marc Bartra de suplente. Y el cuarto central, que sería el camerunés Bagnac, que ya vio algunos minutos contra el Santos. Eso, como te digo, es una opción que ha venido saliendo y que obviamente financieramente nos estaríamos ahorrando esos 40 y tantos millones de euros, pero yo pienso que que sería realmente un fracaso de esta directiva, porque ya desde el año pasado, cuando Tito Vilanova se encargó por primera vez del equipo antes de todos sus problemas de salud, él ya dijo que necesitaba un central. No le pudieron conseguir el central, lo que le consiguieron fue a Son, que no es central. Entonces, si vamos todavía un año después a no tener central, realmente me parece que sería una vergüenza inenarrable. Bueno, estas son las notas blaugranas que tengo, Iván, que tienes tú por ahí. Bueno, mira, realmente como también tú comentabas, los equipos están de gira en este momento. Así que las noticias relevantes que les puedo decir es que Cristiano Ronaldo renovó con el Real Madrid hasta el 2018, acabando así con todas las especulaciones que trataban de ligarlo con el fútbol inglés nuevamente. Tú sabes que el fútbol realmente es una maraña de chismes ¿Cuándo salió esa noticia? Yo no he visto esa noticia. Sí, vale, esa noticia circuló de que Cristiano está y que supuestamente estaba en conversaciones con el Manchester United. No, no, yo sé, pero ¿cuándo salió una noticia que renovó? Esa es la que no he visto. Oye, eso salió ayer. Ah, ok. Eso salió ayer. No lo sabía, no lo sabía. Sí, eso lo publicó el diario español Marca, Ajá. ¿okay? Donde dice que el delantero del Real Madrid y una de las piezas fundamentales del esquema en las últimas temporadas ha renovado con el Madrid hasta el 2018 y se convertiría en mejor jugador mejor pagado del fútbol español al cobrar 17 millones de euros netos por temporada. Okay. ¿Okay? Otra cosa que señala este diario es que hace aproximadamente un mes se había completado la renovación de Ronaldo, pero querían hacerla oficial antes de que empezara la liga. ¿Okay? También anunciarlo junto con la contratación de Gareth Bale, que bueno, esta es otra de las novelas de Corinne Tellado, porque sepan los oyentes que no son de acá, es una famosa escritora de novelas de románticas. Bueno, por eso lo comparo, porque lo de Gareth Bale ha sido un ir y venir de chismes. Lo último que se habló es que el Madrid iba a pagar 115 millones de euros, pero que el Tottenham quería unas garantías y tal y qué sé yo. 124 he visto yo por ahí. Ah, bueno, fíjate tú. Y entonces que también, que bueno, que Gareth Bale no viajó con el equipo porque supuestamente estaba esperando firmar. Lo cierto es que sí viajó con el Tottenham. O sea, esto se convirtió realmente en Está una... rebelde, está rebelde. Está igual que Luis Suárez, está igual que... ¿Cómo se Sí, dice? sí, sí, Está sí. igual que Rooney. Rooney tampoco viajó con el Manchester, por donde tenía que viajar. Sí. Entonces, mira, esto se ha convertido realmente en una gran novela, una gran novela, de verdad que sí. Entonces, bueno, así es, no se sabe nada. Pero bueno, es lo que, como dice el refrán, cuando el río suena es porque piedras trae. Lo cierto del caso es que las ganas las hay, el dinero aparentemente lo hay Párate ahí. Antes de hablar de que el dinero lo hay o no lo hay, que ahí yo tengo mi opinión. ¿Tú crees realmente que Gareth Bale vale 124 millones de euros? No, realmente no. Yo creo que es un jugador, creo que es un jugador muy mediático, o no, tiene, es un jugador muy bueno, pero no creo que valga 124 millones de euros. Honestamente no, ahorita no creo que los valga. Eso yo lo comparo con el caso, bueno, venga la comparación con el béisbol, con Alex Rodríguez, con los Yankees. No creo que, nunca creo que valga ese dinero. Aquí por lo mismo pasa con Gareth Bale. Un gran jugador, pero no parece precio. Lo que pasa es que, claro, hoy en día, las sumas millonarias por los jugadores, pues parece que se ha convertido en un tema desbocado. La están cobrando, estamos hablando de cifras astronómicas que solamente las pueden pagar, me imagino que los jeques y gente que, y bueno, equipos que obviamente tienen grandes nóminas. Pero bueno, ya eso, bueno. Estamos de acuerdo en algo por fin. Exactamente. Porque Entonces, mira, bueno. si tú te pones a ver, ok, Gareth Bale, yo lo he visto jugar más de una vez, yo te lo he dicho aquí, pero no es por estar negándolo, porque sea, vaya a ser jugador del Madrid, que yo creo que va a terminar siendo jugador del Madrid. Pero es que es un gran jugador y todo lo que tú quieras, pero número uno, él juega. por el sector de Cristiano Ronaldo. No es nada fácil meter a Gareth Bale sin, digamos, alterar la forma como juega el equipo. Lo mismo que cuando tú fichas a Isco, que juega en la misma posición de Özil. Por ahí estuve leyendo algunas declaraciones de que Özil estaba un poquito contrariado porque va a tener que jugar por la banda. Eso no es lo que le gusta. Pero bueno, obviamente él se adapta a lo que le pide el entrenador. Pero eso también va con la personalidad. Una cosa es la personalidad de Özil, que se ve que es un tío bastante tranquilo, etcétera, y otra es la de Cristiano Ronaldo. Si tú ves el perfil de Bale y por dónde juega, él arranca por la izquierda igualito que como Cristiano Ronaldo, echa sus zancadas, se mete sus diagonales hacia el centro, mete el disparo de fuera de área. La diferencia es que es zurdo, a diferencia de Ronaldo, que es derecho. Pero si tú lo pones a los dos a jugar, tienes que de alguna manera sacrificar a algún jugador. O pones a Ronaldo de centro delantero, con lo cual el sacrificado sería Benzema. O pones entonces porque ya estamos partiendo de la base de que Isco va a ser titular. Tú no vas a hacer el fichaje mediático de Isco para dejarlo en la banca. Entonces, si Isco va a ser titular, obviamente Özil es titular, entonces por ese lado el sacrificado sería Di María. Pero entonces, al tú meter una ficha más como Gareth Bale, pues entonces por un lado tienes que, eso es parte del trabajo de Ancelotti, agarrar y ajustar el esquema táctico del equipo. Ya no puede ser toda la jugada por la izquierda con Cristiano Ronaldo, porque se estarían estorbando los Sí, bueno, dos. Eso nada extraño. por un Sí. lado. Y lo otro es que de dónde saca el Tottenham que Bale vale 124 millones. Es decir, el hombre no ha ganado nada. El Tottenham no ha sido campeón de Inglaterra con él. Mucho menos han ganado la Champions. Él no ha sido líder de goleo. Sí fue el año pasado el mejor jugador de la Premier, por votación de periodistas, etcétera. Pero te digo, no es alguien que haya ganado ni con la selección de su país, que es un país pequeño, Gales, ni con el equipo Tottenham, nada importante. Es correcto, Entonces, ¿de es dónde correcto. salen Yo, esos 124 millones de? sí, bueno, yo creo que eso es producto de la oferta y la demanda. Yo tengo esta pieza y considero que, bueno, mira, tú la necesitas y yo creo que vale esto. Pero bueno, ya es una pugna entre equipos, ¿no? Lo cierto es que la falta de poder contratar un 9 natural, eso se quedó en veremos. Obviamente la salida del Pipita influye mucho. Lo cierto del caso es que si tú mueves a Ronaldo como delantero, como tú dices, sacrificas a Benzema, pero tú tienes que armar un esquema de juego donde todos los jugadores pues participen, ¿no? Y a lo mejor esa es pudiese ser una de los esquemas que va a traer Ancelotti, habría que verlo. Eso solo él lo sabe. Pero por otro lado, En ese caso, perdón que te interrumpa, tendría sentido entonces no firmar a ningún 9. exactamente, No es han firmado correcto. ningún 9. Exactamente, Vino no al firma. Pipita y no han firmado un sustituto al Pipita. Entonces, a Claro. menos de que el sustituto al Pipita sea el joven Morata. Claro, eso sería otra ficha. Lo cierto del caso es que, bueno, como de costumbre, muchas estrellas juntas pues pueden causar lo que puede también pasar con el Barcelona, que estoy seguro que eso va a pasar. Muchas estrellas juntas, bueno, hay que ver qué cortocircuito va a pasar ahí, ¿no? Bueno, son los riesgos que se corren, pero ellos sabrán. Yo creo que aquí también está el factor negocio, que la necesidad de llenar el estadio, de la parte mediática también influye mucho, y eso también juega un papel importante en la Liga Española. Definitivamente. Ok, Okay, entonces, bueno, entonces, bueno, ya ha tocado el tema de Gareth Bale. Vamos a lo de los reales. Tú dices que hay los reales para comprar a Gareth Bale, las arcas están rebosantes. ¿Cómo es eso? bueno, mira, el Real Madrid es uno de los equipos, o sea, quitándonos aquí toda modestia, es uno de los equipos más importantes y favoritos del mundo. Todo lo que es el marketing, aportes de los socios, aportes de taquilla, ¿qué te puedo decir? Suscripciones a distintas páginas. En fin, yo creo que el Madrid debe sacar ahí su dinero, ¿no? Creo que Florentino es un tipo que que debe saber lo que está haciendo, ¿no? No creo, yo no creo que tú vayas a empeñar un equipo porque, fíjate, tienes una nómina muy grande. Fíjate, la misma renovación de Cristiano Ronaldo por ese poco de plata. Entonces, hay que ver que de algún lado tiene que salir el dinero. El blog de Barcelona Noticias sacan un artículo que dice: ¿Si de dónde saca el dinero Florentino? El colmo será que el Barça no sacara una crítica. O sea, eso era como cuando estaba Joan Laporta con el Barça, el mismo cuento. El tipo aquella pinta, aquella cosa, y tú sabes, aquellas contrataciones, y ¿no? ¿De dónde salía? Eso es así. Estos son los equipos más poderosos de Europa, Barça y Real Madrid. Dinero lo hay. Y sobre todo que yo, menos que ellos deben sacar muy bien sus cuentas, en lo que se Aquí refiere obviamente. yo te voy a sacar una cuenta. El Real Madrid el año pasado tuvo unos ingresos de 514 millones de euros. Tuvo una ganancia antes de impuestos de 32 millones de euros. Que yo sepa, hay que pagar impuestos. Correcto, ¿Verdad? Yo no correcto. sé, nuestros oyentes que están en España me podrán ayudar con esto, pero suponte, yo sé que en Europa se paga impuestos fuertes, suponte que se pague la mitad de esta cifra como impuesto. Entonces quiere decir que el Real Madrid tuvo en el año 2012, repito, unos ingresos netos después de impuestos de 16 millones de euros. Entonces, ¿cómo te justificas una inversión en un solo jugador de 120 millones? Está bien que estás vendiendo unos cuantos, pero yo creo que la suma de lo que es la venta del Pipita, la venta de cuál fue el otro que se vendió, Raúl Albiol, etcétera, etcétera, yo creo que ahí entre una cosa y otra no llega a 50 millones de euros. Y bueno, No te me cuadran repito. las cuentas, no me cuadran. O sea, para mí esto sale simplemente de que el equipo se está endeudando. Bueno, mira. Se han visto casos. Obviamente. Y se vio un caso que yo quería tocarlo aquí. ¿Te acuerdas cuando empezó toda el tema del Real Madrid Galáctico y las contrataciones faraónicas, que Figo, Zidane, etcétera, etcétera? Claro. Eso fue a comienzos de la década del 2000. Bueno, resulta que el Real Madrid, que no tenía posibilidades, pues ya estaba sumamente endeudado en ese momento, cuando Florentino agarra la rienda del equipo por primera vez. Él hizo una operación sumamente particular y que ha sido criticado más de una vez. Yo pienso que gerencialmente fue algo brillante. Si hay algo que Florentino es sumamente astuto y en sus negocios, tanto particulares como con el Real Madrid, le ha ido bien. Pero lo que hizo en esa oportunidad fue que vendió los terrenos, el 80% de los terrenos de lo que era de lo que se iba a construir, lo que se llamaba la Ciudad Deportiva del Madrid, se lo vendió al Ayuntamiento de Madrid. Entonces, porque, claro, es una operación legal. No tiene nada de ilegal. Un equipo puede vender parte de sus activos a un privado, o en este caso al gobierno, al ayuntamiento. Pero ¿dónde está la crítica ahí de la gente? Es que con esa operación, que fueron 600 millones de euros, nada más y nada menos, Florentino pudo pagar la deuda que tenía, construir una nueva ciudad en Valdebeba, y encima se quedó con el 20% de los terrenos y le dieron permiso para edificar cuatro torres de oficina en una zona que estaba para hacer una ciudad deportiva. Simplemente cambiaron la zonificación para poder hacer torres de oficina, que es lo que se llama la famosa Torre de la Castellana. Entonces, esas torres, yo no tengo la información, pero me atrevería a apostar de que ahí también participaron las empresas de Florentino Pérez, que tiene negocio en el área de la construcción. Entonces, todo lo que es el proyecto Florentino Pérez arranca de ahí. Entonces, digamos, de alguna manera el público, el pueblo de Madrid, ha pagado las deudas del Madrid desde el comienzo de los 2000 y le permitieron pues hacer esa inversión millonaria en jugadores que obviamente después, vía venta de camisetas, vía venta de abonos, todo eso se traduce en ingresos para el club. Pero todo arrancó de una operación que yo la considero bastante polémica porque un ayuntamiento tiene que estar financiando, tiene que estar ayudando a un equipo a salir de sus deudas. Yo lo veo bastante gris, pues, bastante Sí. dudoso. Bueno, pero te digo algo. Yo creo que Madrid ha tenido jugadores, inclusive de mucho más renombre en el pasado que en el actual. Recuerda que ha estado Zidane, estuvo junto con Luis Figo, estuvo junto con David Beckham. O sea, ponte a ver, eran nombres bien pesados y todos jugaban. O sea, yo creo que si trasladamos eso a este momento actual, no es que haya grandes nombres. Cristiano Ronaldo, que puede ser emocionado, pero los demás jugadores que están en una gama media. Pero ¿cómo que gama media? Si tiene a Iker Casillas, que es campeón del mundo, Xavi Bueno, Alonso, campeón del mira, mundo. yo estoy hablando de la importación, Ah, la hablando importación. de jugadores foráneos. Está bien, tienes a Khedira, que es de la selección alemana, tienes a Pero está Özil. bien, pero quién es que, pero ven acá, pero quién es Khedira, quién es Özil. Son jugadores que han salido que tienen poco tiempo. No puedes comparar un Özil o un Khedira con un Zidane. Son titulares de la selección alemana, esa es una Bien, de las Ángeles, está importantes. muy bien, perfecto, Ángel, pero no puedes comparar. O sea, tú no puedes comparar a estos jugadores con un Zidane que venía a jugar con la Juve, que fue un baluarte de la Juve por muchos años. No lo puedes comparar con un Luis Figo, con un David Beckham. O sea, no están a la altura. ¿Okay? Sin embargo, bueno, son jugadores que están proyectados a ser estrellas. Más aún en este momento, no considero que lo sean. Yo sí O sea, creo que son estrellas. Khedira y Özil son estrellas. yo no lo veo así. Di Yo no lo María veo. es titular en la selección De alemana. María, sí, por supuesto, pero no, pero está bien, pero yo no considero que sea todavía una superestrella, pues. O sea, están ahí, pues, sencillamente. Uno Pero que va a bueno, había ser tenido. estrella, que todavía no lo es, Isco. Deja que lo vea jugar para que vea. Ese va a ser titular de la selección española en muy poco tiempo. Entonces, bueno, ya cerrando ya este capítulo, pues hay que decir que ya para finalizar la parte del equipo, ya Real Madrid pues aterrizó en Miami. El lunes por la noche llegaron para seguir con la gira de temporada por Estados Unidos. Y por cierto, que se van a reencontrar con su ex entrenador José Mourinho, que va a estar con el Chelsea. Así. Ay, ese es el otro favorito mío. Sí. Ese es el otro favorito mío. El Real Madrid es un club especial, no es solo un club, es político. Estoy citando palabras de Mourinho en una entrevista que dio al Exactamente. canal ESPN. El Real Bueno. Madrid no es solo fútbol, no es solo deporte, es muchas cosas que hay alrededor. ¿Qué querrá decir con eso? Bueno, explícame esto, ¿cómo es eso de que yo entrené al verdadero Ronaldo? Cristiano no es un verdadero Ronaldo, es un falso Ronaldo. Mira, no sé a quién se está refiriendo, no sé qué otro orador por ahí. No, no Es sea ni Ronald, Ronaldo, el no fenómeno sea Ronald, no sea Ronaldo. Ronaldinho. Él dice que él entrenó al verdadero Ronaldo, el brasileño. Han habido varios Ronaldo. El Ronaldo El primero. único que él entrenó fue al Ronaldo. Ronaldo Nazario de Lima. ¿Sabe a quién se refiere? Sí, claro. Bueno. Me Mira, parece así. antes de que terminemos con las noticias del Madrid, mira esta frase. Ancelotti se equivoca, Bale no está en venta. Eso lo dice André Villas-Boas. ¿Ah? Esto se me había olvidado comentártelo. La verdad que bueno, te toca a ti sufrir, porque yo sufrí bastante con la novela de Thiago Silva y el otro Thiago. Entonces ya esas se acabaron, ahorita te toca a ti con Gareth Bale. Señor, así es. Lo cierto es que los hombres de Ancelotti jugarán el miércoles la final del torneo Guinness International Championship Cup, en el que participan otros equipos internacionales como el Milan, como el Inter de Milan y el Valencia. Y bueno, por cosa del azar, el Madrid se va a enfrentar al Chelsea, que está capitaneado obviamente por José Mourinho. Bueno, eso ya sería todo lo que tengo que decide acerca de las notas merengue. Y bueno, yo me imagino que ya para la próxima semana pues ya habrán resultados, habrán otros comentarios y habrá más cosas que comentar al respecto. Ok, ¿qué tal si hablamos un momentico de también de algo que pasó en estos días que fue la final de la Copa de Oro? Ah, sí, es correcto, sí. Bueno, nuevamente Ángel, Estados Unidos se bebe su Copa de Oro. Okay. Estados Unidos obviamente demostró que es el equipo de la CONCACAF que está dando la hora. Mucho se ha hablado sobre la debacle de México, que perdió dos veces contra Panamá, que a su vez pues, llegó a la final. Eso de que esto es un triunfo moral para Panamá. Por supuesto que sí, porque Realmente Panamá. no haya ganado la copa, ¿no? Le tocó un equipo superior como Estados Unidos, que está entrenado por un hombre muy serio que es Jürgen Klinsmann. Correcto. Tiene buenos jugadores y que se tomó muy en serio esta copa, ¿no? No se puso que sea una selección alternativa, nada de eso. Sí. Pues yo pienso de que los panameños deben estar muy orgullosos de lo que hizo su equipo. Claro, por supuesto. Hay que recordar que muchos jugadores de Panamá están jugando en Europa. O sea, Panamá hay que tomarlo en cuenta. Es un equipo bastante aguerrido. Ok. A pesar de que el partido no fue muchas emociones. Aquí la premisa era no cometer errores, por supuesto, ni de un lado ni del otro. Y bueno, por la mínima diferencia, okay, con gol de Brexit al minuto 69, pues Estados Unidos se gana su balón de oro. Mientras que, bueno, Panamá, en una ocasión muy decorosa, sobre todo tratando a México en par de oportunidades, pues bueno, se va con el subcampeonato. Para beneplácito, obviamente, de muchas personas, sobre todo del pueblo panameño. Otra cosa, bueno, hablando un poquitico de las estadísticas de este partido, tenemos que en disparos al arco, obviamente, Estados Unidos fue superior con 11 contra 6. Las faltas, Estados Unidos cometió un poco más faltas, 24 contra 16. Los tiros de esquina o los corners, 4 Estados Unidos, 3 Panamá. 2 fuera de juego por Panamá. Los tipos de posesión, que sería interesante decirlo, Ángel, fueron 69% de Estados Unidos y 31% Panamá, lo que te hace ver que obviamente tácticamente el equipo de los Estados Unidos pues se vio superior a pesar del score que quedó el partido. Y las tarjetas amarillas, obviamente, 3 para Estados Unidos y 2 para Panamá. Así pues que esta es la definición de la Copa de Oro y Estados Unidos digamos, se ratifica como un serio aspirante para hacer un buen papel en la Copa del Mundo del 2014. Sí, hay que contar con ese equipo panameño, Definitivamente. donde repito, juega un delantero, Gabriel Torres, que es muy efectivo, que juega en el fútbol venezolano. Por ahora, yo pienso de que con esta Copa de Oro le van a llover las ofertas y no lo vamos a ver mucho más por acá. Correcto. Aprovecho de que estoy hablando del fútbol venezolano y yo quiero tocar un poquito, muy brevemente, porque obviamente el tiempo apremia. Yo quería hablar un poquito de lo que va a ser el torneo Apertura. De alguna manera, tratar semanalmente o quincenalmente de que hablemos un poquito de lo que es nuestro balompié, que obviamente tiene la importancia en términos de competitividad de lo que es los torneos en otras latitudes en Europa, ni hablar, y tampoco en Latinoamérica, pero obviamente el fútbol que nosotros queremos y que nosotros apoyamos. En el caso del torneo que nos ocupa, quería aclarar de que está dividido, como al igual que en varios países latinoamericanos, está dividido en dos fases. Un torneo que se llama Apertura, que arranca ahorita en agosto y termina en diciembre, y luego la Clausura, que arranca en enero y termina, pues, igual, termina a mitad de año. Los ganadores de cada una de estas fases torneo Apertura y el torneo Clausura juegan una final que es lo que se llama ya la estrella, que es el campeón nacional que representa al país directamente en Copa Libertadores. Entonces, este sistema permite de alguna manera que si un equipo se quedó rezagado, digamos, en lo que es la Apertura, tuvo algunos problemas, etcétera, pues tiene la oportunidad de recuperarse en el clausura y viceversa. En esta oportunidad, pues entonces estamos arrancando la apertura a mediados ahora del mes de agosto. Los equipos están en plena pretemporada. Y para que nuestros oyentes que están en Europa y en otros sitios que no están quizás familiarizados con estos equipos, yo quería mencionar algunos de los más resaltantes y que obviamente van a estar disputando, o se espera que estén disputando el liderato. Uno de ellos es el Deportivo Táchira, que es uno de los equipos. Ellos hicieron una inversión bastante importante en lo que fue el torneo anterior. No le fue muy bien, no lograron ganar ninguno de los dos, las dos mitades del torneo y quedaron fuera. Yo diría que le fue pésimo. Sí, la verdad es que tuvieron problemas lo que era el teamwork, etc. Entonces, para esta apertura han adicionado un jugador que es muy habilidoso, que es de la selección nacional, que se llama Joandri Orozco. Y obviamente tiene ya el tiempo, el trabajo acumulado de su entrenador Daniel Farías, que viene del Deportivo Anzoátegui, que fue campeón del torneo de hace 2 años. Él es el hermano del seleccionado nacional, Sin comentarios, César Farías, que es sin comentarios con eso. uno de los amigos de Iván. Sí. Entonces, Farías, cuando él se vino del Deportivo Anzoátegui, se trajo a 5 titulares de ese equipo, que son obviamente hoy en día titulares en el Deportivo Táchira. Más la adición de Joandri Orozco, más el tiempo de adaptación. Se supone de que obviamente en esta oportunidad el Táchira le debería ir mucho mejor y debería estar peleando los primeros lugares. El otro favorito es Mineros de Guayana, que también a punta de, digamos, de chequera, ha contratado a algunos de los mejores jugadores disponibles en el país. También tiene a un ex entrenador de la selección nacional, Richard Páez, otro de los favoritos de Iván, en el banquillo. Y tiene realmente un equipo sumamente ofensivo, sumamente. Cuando tienen la pelota son muy peligrosos. Su problema es cuando la pierden, que como están un poquito desbalanceados porque siempre están a la ofensiva, cuando los pillan ahí en que quitan el balón, pasan trabajo. Pero este es el segundo equipo que se supone que va a estar peleando la apertura de este año. Algunos nombres de importancia ahí: Ángel Chourio, el Lobo Guerra, también el ex capitán caraquista Edgar Jiménez y el colombiano Samir Baloy. Ah, bueno, un jugador que le gusta mucho a Iván, que es el hijo del entrenador Ricardo David Páez. gran muchacho ese. Sí, él es un gran muchacho. Él es un Sí, buen bueno, muchacho. no ha nombrado al Caracas, ¿eh? El Caracas Fútbol Club. Bueno, ahí voy, es que voy primero con los que tienen más presupuesto. Hay un equipo que viene de segunda, yo lo mencioné podcast anterior, que es el Carabobo. El Carabobo ha sido mediante fondos del Estado, que eso es algo que se ve mucho en ciertos equipos aquí en el país. En este caso, la gobernación y la alcaldía de Puerto Cabello ha metido fuerte ahí para fichar en el receso. Prácticamente es el que más, en este momento, el que más se reforzó. Algunas malas lenguas dicen de que inclusive están dando algunos contratos en dólares, cosa que no está permitido, pero de todo hay en la Villa del Señor. El hecho es que hay que tener mucho cuidado con el Carabobo porque tiene una plantilla realmente importante. Y también tenemos al Caracas, que sufrió una desbandada, se le fueron una gran cantidad de jugadores, también vinieron otra gran cantidad de jugadores, pero no, digamos, no son muchos jugadores de cartel. Lo que a mí me da mucha, tengo que aclarar que en esta oportunidad, el Caracas Fútbol Club es el único equipo en el cual Iván y yo coincidimos ahí que somos fanáticos. Ciertamente. Entonces, algo que me gusta a mí mucho es el cambio de entrenador que lo veníamos pidiendo hace mucho tiempo. Entonces, en esta oportunidad se fichó a un entrenador joven, muy, muy exitoso, que ha sido ya 2 veces campeón con equipos de bajo presupuesto, que es Eduardo Zaragoza. Zaragoza pues se encargó entonces de hacer, se hizo cargo directamente de una serie de fichajes, tanto importados como jugadores nacionales que estaban disponibles, pero que no eran si se quiera, demasiado costoso. El Caracas se caracteriza, a diferencia del resto de los equipos, en que se basa mucho en su cantera. Entonces tiene una plantilla que prácticamente tiene dos jugadores por puesto, con lo cual toda esa salida de jugadores importantes que tuvo a finales del clausura pasado no fue un desastre, sino que al contrario, los que han visto al equipo en sus partidos de preparación dicen de que está jugando bastante mejor que lo que jugaba con Ceferino en Copa. Entonces, bueno, hasta ahí lo voy a dejar, pues. Estamos hablando entonces de cuatro equipos importantes. De repente puede haber algún outsider ahí, como el mismo Zamora, que para sorpresa de muchos fue campeón del año pasado. Como el mismo Aragua, que tiene un gran técnico, Carlitos Maldonado. Pero, digamos, de estos cuatro o seis equipos no debería haber más sorpresas. Debería estar en esto el campeón de la apertura, pues obviamente la pelota es redonda y puede pasar cualquier cosa. Bueno, Iván, hasta ahí es lo que yo tengo para el programa de hoy. Pues sí, Ángel, un gran programa el de hoy. Espero que les haya gustado. Ya cuando comience el torneo, pues estaremos ya dando resultados, ya para completar tu comentario. Y bueno, ahorita son puros partidos de pretemporada, donde, bueno, se van calibrando los equipos y bueno, ya les estaremos diciendo cómo va a estar este torneo. Ya por ahí, pues, por eso. Yo, por lo que vi en el Gamper, yo te recomiendo que te pongas a temblar una vez. ¿Tú crees? ¿Tú dices? Temblar, a temblar. Está bien. Temblar, Bueno, Ángel, nada. lo que viene es Es oro. candela. Es candela, sí, señor. Bueno, Bueno. entonces vamos a recordarles nuestros puntos de contacto. Tenemos el Twitter, @rivalesfutbol. Tenemos nuestro blog, rivalesfutbol.blogspot.com, y también nos pueden conseguir en Spreaker y nos pueden conseguir también en iVoox. Cualquier comentario, pues, nos lo pueden hacer llegar por esas redes sociales, y esperamos entonces que este podcast haya sido de su agrado, y nos veremos entonces, Iván, la semana que viene. Sí, ok, Ángel, un placer haber compartido contigo el programa, con toda la audiencia y no se olviden de seguirnos por todas estas redes sociales. Hasta la próxima y que les vaya bonito. Chao, chao. Bye.